Me estás matando. Un concierto lleno, un alma vacía. Mejor le marco al bueno, nunca al policía. Olvido mi vida, recordando al barrio. Con las loqueras que me pego a diario. El barrio siempre está caliente, el Cairo. Puros buenos movimientos, el bailo. Apasionado como el tango. Más loco que Valdés, pero un soldado como Ramos. Con un bote sentado frente a la playa, bien loco pensándote. Quisiera que aquí estuvieras, pero ni pedo así fue. Te moriste, no llamaste, ni jamás te recordé. Fuck you, jódete, vete al demonio. Yo me fui para olvidarme, sentado en mi unicornio. Una semana sin dormir, no creas que es por el insomnio. Puro gallo y perico ronda en mi territorio. Volteame a ver, pendeja. Se van a quedar trabajando las 3 toda la puta noche.